El día 12, el periódico digital Voz del Pueblo publicó el artículo que critica la humillación de las autoridades municipales de Uyongbu de la provincia de Gyeonggi que halagan a la tropa norteamericana de ocupación en su tierra. El autor reveló lo que su alcaldía había preparado un acto para celebrar la fundación de la segunda división de la tropa yanqui acantonada en la ciudad y lo renunció debido a la oposición de ciudadanos y el boicoteo de los cantantes, y enfatizó que esta división es la unidad de los criminales que huyeron a Estados Unidos luego de atropellar con carro blindado a dos alumnas, Hosun y Mison, en 2002.